Así como Jesús quiso contar con la colaboración de 5 panes y 2 pescados para realizar el gran milagro histórico de la multiplicación de los panes y los peces, también quiere contar con nuestra ayuda. Siempre recuerdo la narración de Tagore sobre el rey de reyes que pasaba por aquel poblado humilde. Un campesino se aproximó, conociendo la generosidad del monarca, quien se bajó y le pidió de lo que tenía en su bolsa. Eran granos de trigo. El campesino le dio uno. Cuando fue a contarlos a la noche, había uno que brillaba más. Se había convertido en un grano de oro. Pensó, si le hubiera dado todo, él me hubiera convertido la bolsa entera en oro. Ese es un cuento, pero nos hace reflexionar que siempre Dios quiere contar con nuestra generosidad. Él actúa constantemente, pero siendo invisible, se quiere hacer visible por medio de nuestras manos, pies, boca, corazón. Nos quiso necesidad, para lo cual nunca es suficiente, como dijo San Francisco al hermano León. De nuestra parte tenemos mucho para dar a Dios, lo hacemos compartiendo con los demás. Para ello siempre estará la tentación de retasear la entrega. Somos mezquinos, como los que fueron a esa fiesta en donde tenían que llevar un vino de cierta marca y meterlo en un tambor. Uno pensó, pondré agua, total nadie se dará cuenta. Eso mismo hicieron varios, hasta que la gran mayoría lo hizo y quedó pura agua. Claro, los demás no conocen lo que hacemos a veces, pero Dios sí lo ve. Y tarde o temprano la mezquindad no solo daña a otros, sino también a nosotros mismos. Dios sabe lo que damos y cómo lo hacemos. Y sabe que si somos generosos, también nos beneficiaremos muchísimo. Lo mejor es compartir generosamente, dando hasta que nuestros límites lo permitan. Podemos compartir lo que cada uno sabe, tiene o puede. En la medida que vayamos creciendo en solidaridad, se acrecentará en nuestras vidas la alegría. Porque recordemos las palabras de Jesús, hay más alegría en dar que en recibir. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.